No puedo quedarme contigo ni un minuto más. Siento mucho amor, mas no puede ser. Vivo lejos de aquí si no tomo ese tren que sale ahora a las 11 en punto. 10 de la mañana y 8 minutos. Ayer los informativos de la televisión decían que ya están los aviones llenos en las vacaciones de julio para irse al Caribe, a España y a Estados Unidos, que la gente está viajando a esos lugares. Y entrevistaron a dirigentes de organizaciones de turismo, de empresas de turismo, empresas de viajes, todo eso. Y mientras ponían imágenes, y en las imágenes del turismo aparece el Parador Suri. No me digas. Sí, señor. Qué bueno. Así quedé yo cuando lo vi. El Parador Suri entreverado. Salía de Suri, pasaba a las calles de Colonia, las callecitas de adoquines de Colonia, a, bueno, a todo lo de Punta del Este, las termas. O sea, el Suri y lo que es Quillú. Parte del circuito turístico. Exacto. Ya en el circuito bien turístico. Ganado. Sí, ganado. Señor. Pero bueno, por eso tenemos acá nosotros, no porque lo haya pasado la televisión, está agendado de antes, a Alejandro Lloritz para hablar del Quillú, porque las vacaciones de julio se vienen como tremenda opción. ¿Cómo andas? Sí, bien, buenos días Ángeles, Hernán, Vicente y a toda la audiencia, evidentemente, que aprovechamos para reencontrarnos y conversar un poco de esto que también nos están dando la posibilidad de estar en las pausas, de que el complejo de turismo social de AMULP está abierto todo el año, que hay una apuesta, además, incluso de las autoridades, de la Intendencia de San José, del municipio de Libertad, de promover también la actividad en la zona de Quillú todo sí. el año, la vida que tiene Quillú todo el año, que está teniendo un desarrollo interesante, que es un lugar precioso y paradisíaco, con muchos kilómetros, todos sobre la costa, con paisajes muy lindos. Y bueno, como tú decías, la referencia que hemos marcado allí en Ordeig, sí. que es la última playa del Quillú, visto desde cómo se accede allí, a la entrada, aunque es la parte de Quillú más próxima a Montevideo, por ejemplo, claro. y a Ciudad del Plata, bueno, y toda esa zona, pero que hace apenas 60 kilómetros, con una ruta de acceso, además del Camino Mauricio, que desemboca justito ahí en Nordeig, donde estamos nosotros, y donde tenemos una actividad permanente y una opción para ir a descansar, para ir a vacacionar. La verdad que ya capaz que lo hemos comentado en alguno de los últimos contactos, pero es una opción no porque lo promovamos nosotros, sino claro. lo que dicen quienes vienen a disfrutar de las instalaciones, de que es un lugar para disfrutar y para la tranquilidad en esta locura. Uh-huh. La gente lo llama así, la locura que tenemos en la ciudad, la locura con lo de la pandemia, claro, ¿verdad? Sí. Gozan de una tranquilidad, una tranquilidad en cuanto a los miedos de contagio, de contactos, porque evidentemente hay gente que va a visitar allí, no es un lugar desolado, ni mucho menos, pero las distancias, las posibilidades que hay allí para disfrutar son increíbles. La nuestra es una propuesta de turismo social, son lugares para disfrutar dignamente a precios accesibles para la familia trabajadora. No es con los lujos de Miami ni del Caribe. Por suerte, porque no es la propuesta. También quienes quieran tienen esas posibilidades. No ofrecemos spa ni justamente televisiones con canales satelitales, wifi y todas esas cosas, sino para disfrutar del paisaje. Quizá en esta época no del agua mismo, pero de la playa, las barrancas, el bosque, el campo, todo allí a media cuadra, una cuadra, con bueno, instalaciones donde bueno, donde ir en familia, y creemos que esta posibilidades ahora que dan las vacaciones de julio, que empiezan ya el próximo fin de semana, es una buena oportunidad para que la audiencia considere la posibilidad, el que se ha quedado con ganas, el que en el verano no pudo reservar con tiempo y estaba todo ocupado, alquilar una cabaña o ahora, el que ha estado escuchando y pensando, bueno, estaría bueno. Hemos recibido varias llamadas, gente averiguando que capaz que estas vacaciones de julio es una buena posibilidad para recibir. Sin duda. Vamos a hacer una pausa, una primera pausa, para después conversar. Después de esta pausa conversamos sobre cuáles son las opciones entonces que hay para estas próximas vacaciones de julio, que si les pasa como a mí, me toca despertar de que ya el fin de semana que viene empiezan las vacaciones. Así que hay que apurarse. No puedo quedarme contigo ni un minuto más. Bueno, leemos mensajes que vinieron quedando de los espacios anteriores. Feliz día a los trabajadores de la empresa de limpieza de la esposa del Ñato Huidobro, que trabajaban 40 horas por día, dice Inocencio, por uno de los temas que pasó acá. Néstor de La Paz dice, buen día, compas. Uno de los temas por los cuales Canelones no se siente, se transformó en un departamento camisetero del FA, sabiéndolo blanco y colorado históricamente. Le lavaron el cerebro, pusieron mordazas a los que nos retobábamos. El otro tema es que la mitad del departamento nada más duerme en Canelones, lo usan de dormitorio y les importa poco lo que pase. Hace 30 años que vivo acá y lo vivo diariamente. Abrazo, dice Néstor de La Paz. Y escribe también, manda mensaje sobre el tema que ya estamos ahora, que es el de Quillú. Dice, buenos días, Martín de Canelón Chico. Hace 2 años estuve en Las Cabañas, Las Trillizas, en La del Medio, precioso lugar. Bueno, nos alegra mucho, además que escriba Martín, que se comunique. ¿Qué opciones hay para las vacaciones de julio? Alguien que diga, bueno, nos vamos para Quillú. ¿Qué opciones hay? Bueno, podemos empezar allí por lo que comentaba Martín, que son Las Trillizas. Ajá. Son cabañitas, tienen un formato cabaña, son un monoambiente, un ambiente que tiene 4 camas individuales, una heladerita frigobar, tienen cocina supergas, con pileta, con mesada de cocina, todo, evidentemente todos los implementos de cocina, y un baño con agua caliente por calefacción solar. Claro. Tienen un parrillero individual al lado, impecable. Bueno, con todo es un terreno allí con césped y demás para estar también afuera los ratos. Tomar un solcito al ahora sol, en invierno. Por viene supuesto, lindo. Hay mesas con sillas y todo lo demás. Esto está. ¿Y qué tenés que llevar cuando vas? Si te vas a quedar esta semana que viene o te vas a quedar un fin de semana, ¿qué hay que llevar? Hay que llevar las sábanas. Ahí está. Y por cuestiones sanitarias, sábanas y fundas y las toallas. Ahí está. Después el abrigo está allí y allí tienen todo lo necesario para cocinar, para y demás. Esto está a 1.5 cuadras de la playa, de lo que se le llama allí además el mirador y el deck, donde hay una feria de artesanías. Donde es una barranca todo, ahí, ¿no? Es una barranca que tiene todo un paseo de madera con un mirador para ver toda la vista de Quillú, las barrancas, el río, la playa, y un deck. Ahí además hay opciones, distintas opciones gastronómicas y demás, que se han ido instalando en la vuelta, y el paseo del deck, donde hay una feria de artesanías, y demás. Y bueno, a 1.5 cuadras de allí, está a 1/2 cuadra del camping, la casa del cura. Junto a Las Trillizas, en el terreno al lado, está la cabaña de Mari. Que es esa fue la primera, ¿no? Claro, una cabaña grande, con frente y fondo, con parrillero, digamos, abierto pero techado, hay lugar para ingresar vehículos, evidentemente, tiene un piso de una planta baja, digamos, la cabaña, con un comedor, con mesa para 8 personas, con una televisión con canales abiertos, baño completo, cocina, con heladera y demás. Tiene un horno a leña, un horno de barro en el centro de la cabaña, que yo ya les digo que en estas épocas si lo prenden, además les calienta toda la cabaña, incluso la planta alta, ¿no? El entrepiso, digamos, de una cabaña de 2 pisos, donde además de balcones y ventanas y bien ventilado, tiene dispuesto para dormir 8 personas, ¿no? Tiene un somier de 2 plazas y 6 camas individuales, así que es una buena opción para ir con la familia. Las cabañitas también son una buena opción, a veces prefieren, para no estar todos en una misma casa, alquilan 2 trillizas, por ejemplo, que tienen capacidad para 4 cada una, claro. Y bueno, tienen un poquito más de independencia para separar, con 2 baños, 2 cocinas, en ese sentido. Y después están las opciones que están sobre la playa, a la altura del Parador Suri, así a 20 metros de la playa. Están las Perlas, que ya tenemos una de esas alquilada, la de planta baja, pero está disponible todavía la de planta alta. ¿Esa está alquilada ya para las vacaciones? Que es la Perla del Oeste, que tiene la mejor vista de todo Gordey. Y bueno, esas son una casita más amplia, que tiene un dormitorio con cama de 2 plazas y fuera otra cama de 1 plaza, con cocina, baño, con calefón, mesa, silla. Tienen estufitas para ahora, para la época de invierno, y si hace calor también tienen ventiladores. Y después están los ñandú, los apartamentitos ñandú, que son así mismo también junto al parador, a 20 metros de la playa, que es una construcción con 4 apartamentitos en planta baja y 4 en planta alta. Tienen una modalidad como de hostel, como se le dice ahora, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que son habitaciones que tienen un somier de 2 plazas y una cucheta, 2 camas más en cucheta. Tienen el baño individual, el baño privado, digamos, con agua caliente, completo, pero las cocinas son compartidas afuera. Ahí está. Que bueno, están pensadas más para el verano, pero por ejemplo ya tenemos reservas para ahora, para pleno julio, porque la verdad que el lugar es un espectáculo, además está conectado directamente con las terrazas del Parador Suri, que aunque claro, no está abierto en esta época, y más por las medidas sanitarias, las restricciones todavía y demás. Pero sí, los que se hospeden en... Pasan por allí, pueden subir a las terrazas, tomar mate al amanecer o al atardecer, con vista al río, está todo eso a disposición, también con su heladerita, frigobar y demás, y bueno, y opciones muy económicas, ¿no? Además, toda una cuestión, en vacaciones, en invierno es un desafío. Tenés un parrillero, claro, vas para el parrillero, o armar una comida de olla en una cocina, sin duda, es parte de las vacaciones. Así, para comunicarse, el teléfono es 099-120064. Decilo de nuevo. 099-120064. También pueden encontrar fotos y demás, y también para contactarse por el Facebook, Complejo de Turismo Social AMULP. Complejo de Turismo Social AMULP. Así buscan en Facebook. Así lo buscan en Facebook, así lo encuentran, y así pueden ver y comunicarse también. Pero son opciones muy en cuenta justamente para estas épocas, las opciones estas chicas, pero para 4 personas, hay por 1.000 pesos por día, las más amplias de las Perlas, que tienen dormitorio separado, por 1.200, la cabaña de Mari, que hay que apurarse porque en general se tira rápidamente, pero por 1.500 pesos por día, y en época de vacaciones, por más de 5 días, hay además descuentos sobre esos precios, más baratos todavía. Así que es una nueva oportunidad que tiene la audiencia para ir a visitarnos por allá. Además estamos con... ¿Y el parador? ¿Va a haber algo en el parador? Por ahora no. Ta. Por ahora no, justamente. Pero hay almacén ahí en la zona, si la gente tiene que ir a comprar algo, todo eso, hay. A poquitas cuadras ahí. Sí, sí. ¿Y el camping, Topo, está habilitado también? Hablamos de las cabañas, sobre todo, ¿no? Sí. Sí. Y sí, allí hay almacenes, provisiones con todo lo ahí necesario. Está. Cualquier cosa que precises, también vas. Ahí están los pescadores artesanales con venta de pescado fresco. Y bueno, y quienes accedan con vehículo, también a 2-3 kilómetros ya hay supermercados ahí y va. Demás. Ahora, ahí hay, para ir hasta la playa, la costa siempre es linda, en invierno es precioso ir hasta la playa. Está para mirar desde arriba, de la barranca, del mirador y toda la costa esa. Está para salir a caminar por la zona. Me acuerdo siempre el tema de los yuyos, que la gente va a mirar, y las recomendaciones, que no los arranquen de raíz. Hay hongos ahora también en esta época. En esta época hay hongos, tenés razón. Hay mucha gente que ha estado viniendo en este tiempo en busca de pesca, por la cuestión de descanso y de recreación, pero además justo en este momento está empezando además la época de pesca, así que también es una buena oportunidad. Es una oportunidad para los niños que han estado tanto encerrados. Pero también es una muy buena posibilidad para la gente mayor. Sí. Es cierto que estamos en épocas de frío, pero al frío se lo combate con calefacción y con buen abrigo. El frío es en todos lados. Las caminatas son buenas opciones en esta época. Para la porque cabeza. Les cuento que hemos tenido y seguimos teniendo, porque bueno, hace 6 meses en el verano sucedía, pero han pasado 6 veces más, y gente que viene y que nos comenta que es el primer lugar que han encontrado. A veces vienen a ver por el día o vienen un fin de semana para asegurarse, y vienen convencidos, traen a los padres, a las madres, gente mayor, que desde marzo del año pasado no salen de la casa, no han salido, y el bien físico y mental que le hace a la gente ir a pasar, aunque sea 2 días para allí, es cerca, es accesible y es muy seguro en cuanto a las cuestiones sanitarias, por las propias características del lugar y por las medidas que tomamos en el complejo también. Exactamente. Acá están preguntando cómo se llega en ómnibus. Bien. Porque se puede ir en ómnibus. Se puede ir en ómnibus. Así, para optimizar los tiempos hay que estar, lo conversamos para encontrarle la vuelta, porque hay que tomar 2 ómnibus. Sí. Uno desde Montevideo hasta la Ciudad de Libertad, que allí se puede tomar desde Tres Cruces o desde Baltasar Brum, la terminal de Río Branco, sus paradas que tienen en general, en Cufré, en Plaza Cuba, en el Palacio Legislativo, según hay 3 compañías o 4 que van hasta Libertad, y desde Libertad hay una compañía local, una línea local de Comar, que es la que va desde Libertad hasta Quillú, que tiene unas 5 frecuencias diarias ahí en la mañana, en el entorno del mediodía y en la tarde, tanto para entrar como para salir. Entonces, para Libertad y continuamente, cada media hora, 40 minutos, una hora, la idea es elegir un ómnibus que los deje próximo a tomar la siguiente salida en Libertad. Claro, hacer una buena combinación. Y allí los dejan, los ómnibus los dejan... depende en qué horario y demás, y a cuál de las 2 opciones vayan, si es a la zona que está cerca del camping o a la zona que está cerca del Parador Suri, a no más de 3 cuadras los dejan los ómnibus. Sí, es cierto. 3 cuadras cortitas. Es parte del paseo, además, ¿no? Porque además es una tremenda excusa para comprar bizcocho, por ejemplo. Seguro. Si va por ahí ya, tengo que hacer 5 minutos de tiempo, igual, una corrida hasta la panadería, comprar un bizcocho. No, así en Libertad, es la Ciudad de Libertad, con todas las opciones también, no es que haya que pasar frío ni nada. Claro. Bueno, acá Susana, desde allá del Quillú, dice: Quillú te enamora todo el año, los esperamos. Por supuesto. Bueno, ahí está también los artesanos, ¿no? Claro. Que hay en la zona. Sí, sí, por supuesto. No, son una máquina de creatividad. No, y los que dicen que yo ya estuve, yo ya fui, no saben los cambios que van a encontrar. Sí. sin cambiar la esencia, claro. Al contrario, cada vez más reafirmada, pero se van a asombrar del desarrollo que está teniendo la zona. Exactamente. Bueno, quedamos así y cualquier novedad de aquí al fin de semana, ustedes nos dicen. Sí, por supuesto. Cualquier cambio. Y las vacaciones son 2 semanas, además, sí, así que pueden, quienes quieran ir el fin de semana, quienes quieran ir entre una escapadita entre semana, quienes quieran ir 5 días, 1 semana, 10 días. Se arregla. O las 2 semanas, las posibilidades están. Tenemos al equipo de compañeros allí, además, que también es un sello distintivo, digamos, sí, sí, de lo que es cualquier otro emprendimiento, porque cuando vas a ir en avión a Miami o a Nueva York, no vas a tener, te aseguro, la atención y la experiencia que todo con lo contrario, seguramente todo lo contrario. Pero qué interesante que haya un equipo que estamos en, porque uno dice Kiyu y pensás en el verano, pero esto es como que te trae derechito así en un camino que te lleva hasta la próxima temporada, ¿no? Qué bueno que Kiyu pueda mantenerse así. Claro. Que no cualquiera, no es en cualquier lado. Seguro, esa es la idea, así hay gente establecida todo el año, hay gente trabajando y poniéndole para adelante, además para aprovecharlo. Es la realidad, les contamos, ya lo hemos hablado, pero este verano, no las instalaciones nuestras, sino todo Kiyu tuvo una ocupación del 100% desde mediados de diciembre hasta fines de marzo. Entonces, es un destino que por algo se llena, porque la gente lo disfruta, lo aprovecha, se está desarrollando, pero además les digo, porque además el contacto nuestro, ustedes lo brindaban aquí en la radio, estaba todo ocupado y recibíamos nosotros nada más 50, 70 llamadas por día en el verano de gente que quería ir y que no encontraba ni con nosotros ni en ningún otro lado. No, lo que ha crecido Kiyu es impresionante. Llamadas, gente nueva todos los días. Entonces, quiero decir, es un destino para conocer y bueno, también las posibilidades que hay durante el resto del año. Por eso, así como decía Susana, que y es tal cual, Kiyu te enamora todo el año. Todo el año, sí. ¿Sabes qué está escuchando Gustavo desde Estados Unidos? Y dice, yo... decirle que conozco Miami y es una porquería. Seguro. Sí, porque en la televisión dicen cuántos van desde Uruguay a Miami, pero no dicen cuántos de Miami quieren venir a Kiyu. Es verdad. Eso no sale en las informaciones. Hay que hacer la encuesta. Está la reciprocidad. ¿Eh? Acá hay un mensaje que vamos a tirarnos al agua porque no sabemos qué dice el mensaje, ¿no? Es un audio de Etel. Lo único que le falta al Kiyu es una guardería de perros, porque muchos no podemos ir porque tenemos una mascota y es lo único que tenemos. A ver. Bueno, ¿eso? Les contamos que allí es un balneario, es pequeño, es tranquilo, con gente establecida todo el año y por tanto... Sí. Hay tiene otra dinámica que no es la de, si bien hay algunas casas en particular, no hay rejas, no hay alambrados en general, y están los perros de la zona y demás, pero en las instalaciones nuestras, conversándolo con anticipación, con los cuidados necesarios, nosotros permitimos ir con mascotas. Claro. Son, por ejemplo, en las cabañas chiquitas, uno no va a ir con 3 con perros grandes, por ejemplo. Porque, bueno, no... ¿Qué queda después? Porque no es lo más apropiado, digamos. Pero sí se puede ir con mascotas, con los cuidados necesarios. Lo único que pedimos es que no suban a los colchones, porque así es donde... Después tiene que ir gente. Van a dormir los que vengan después. Pero la gente siempre, cuando lo hablamos, siempre llevan, quienes deciden llevar a sus mascotas, siempre tienen previsto un lugar para que duerman y bueno, y allí es un lugar espectacular además para las mascotas, sí, que justamente además lo nuestro es un complejo, o sea, no es una propiedad individual y privada, sino que es colectivo, entonces los cuidados por las mascotas de los demás y por las propias corren por cuenta obviamente de la gente, no es una guardería justamente como dice Etel, pero quien desarrolla su vida con su mascota y quiere ir con su mascota, viendo la opción que va a alquilar, que se adapte a las necesidades y demás, está permitido. Bueno, así que creo que esta respuesta la va a tener muy contenta Etel. Bueno, nosotros tenemos muchos claro, oyentes que han ido. Quizá quien va en ómnibus no puede, pero eso claro, no es la limitante del complejo. No, eso ya no es el complejo, exacto. Bueno, a los muchos oyentes que han ido ya, que siempre después nos cuentan que les gustó tanto y que esto y que tienen anécdotas, que no se pierdan ahora la oportunidad de ir en invierno. Vacaciones de julio es la gran excusa. Y fuera de las vacaciones de julio también se puede alquilar. Por supuesto, todo el año. También recordamos que estamos promoviendo, además, le llamamos convenios, pero en realidad son ofertas nuestras a los colectivos sociales, a sindicatos, claro, organizaciones sociales, que sabemos que integrantes o que en la audiencia hay mucho trabajador organizado, sí, que se comuniquen también con nosotros, que ofrecemos grandes descuentos sobre estos precios que hablábamos, uh-huh, sin pedir nada a cambio, para que lo disfruten, para que lo puedan ofrecer a sus colectivos, también las instalaciones para actividades generales, hay muchas opciones allí, hay salones, hay parques, claro, con todas las comodidades para realizar talleres o festejos o cosas, cumpliendo con todas las medidas que hayan en cada momento. Así que también les invitamos a que se comuniquen para eso. Muy bien, Alejandro Lloritz, muchas gracias. No, muchas gracias. Y quedamos gracias en comunicación. Y también les proponemos sí, a los que quieran también, por ejemplo, quienes ya han estado y demás, uh-huh, que participen en las redes sociales, por ejemplo, que puedan poner fotos de cuando claro, estuvieron, sí, compartirlas. Testimonios de cómo pasaron. Etiquetarlo así, como dicen en la página del complejo. Así. Más trabajadores pueden ir conociendo esa posibilidad, porque recordemos, hace poquito se estaba en cuestión de que los trabajadores habían perdido parques para ir a vacacionar, y bueno, esto es propiedad de una, y es producto del trabajo de una asociación social, y que está a disposición de toda la familia trabajadora. Qué bárbaro. Bueno, gracias por haber venido. Como un faro solidario y compañero, con un aire aguerrido y fraternal, se levanta orgulloso frente al río el Surí, para que pueda soñar. Lo ha elegido el sol para esconderse, y el arroyo viene siempre a descansar, y la brisa va moviendo su molino, que saluda cuando llegas al lugar. Y ahí está el Surí, este es tu Surí, su terraza y su bello atardecer, y la playa acariciando la barranca en mañanas con aroma fresco pan. Llegar al Surí es siempre volver y cantar junto a queridos compañeros, compartiendo el gran trabajo solidario y un abrazo junto al río como mar, compartiendo un gran trabajo solidario y un abrazo junto al río como mar.